que estás enamorada. Deja de fingir y de suspirar cuando estés a mi lado. No seas tímida, nena, yo sé que me deseas como yo. Necesitamos.